y regresamos con más de La Rayuela. Seguimos con más de La Rayuela, son las 11 de la mañana con 10 minutos, amigas, amigos. Como lo anuncié la mañana de hoy al abrir el programa, está ya con nosotros el maestro Eddie Jumbo, y él pues está acá precisamente para hacernos una invitación a la Casa de la Música. Buenos días, maestro Jumbo, gracias por estar con nosotros esta mañana, y coméntenos, ¿qué nos ofrecen en esta ocasión? Buenos días, gracias por la invitación. Dentro de la programación del trío Eteria, nos corresponde ahora el 17 de octubre hacer una presentación en la Casa de la Música. Y nosotros hemos llamado a este concierto Velada Romántica, no por el romanticismo que siempre nos imaginamos, sino que es porque estamos abordando el repertorio de compositores románticos muy representativos. En este caso tenemos a Brahms, que es un ícono del romanticismo alemán. Tenemos a Glinka, del romanticismo ruso, y Arensky también, que alumno de Tchaikovsky, Rimsky-Korsakov, entonces un romántico también empedernido, podríamos decirlo. Es por eso que el concierto se llama Velada Romántica, y los estamos invitando a todos, el público que guste de este tipo de música, música clásica o académica o de los grandes maestros, como quieran llamarla. Como sabemos, hay público para todos los espacios, y nosotros estamos cumpliendo con nuestro objetivo, que es llenar el espacio de la música académica, en este caso el tinte romántico. Hablemos un poquito de los integrantes de Eteria, recordemos a nuestro público, ya. Eddie. En el piano tenemos a la maestra Elena Kanchukova. Ella es de nacionalidad rusa, graduada en el Conservatorio de Tchaikovsky y tiene un doctorado en órgano. Ella, su especialidad, después de ser graduada en piano, se inclinó por el repertorio organístico universal, y por eso es que ella tiene su doctorado en esa especialidad. Es una maestra que ahora está dando clases en el Conservatorio Superior Nacional de Música, y ha participado en muchos festivales en Italia, en partes de Europa, que ahorita no las tengo en la cabeza, pero viene de Uruguay, donde cumplió una faceta de vida, ¿no? Porque ella se trasladó a ser profesora en este país, pero después de 4 años que estuvo allá, viene por Ecuador. Ecuador ya lo conoció ella hace 30 años, vino muy jovencita, la conocimos aquí, pero no se quedó, vino y se regresó. Luego las cosas de la vida va a dar en Uruguay, pero regresa por Ecuador porque se acuerda que Ecuador tiene muchos buenos recuerdos de aquí. Entonces, por eso es que ella decidió pasar por aquí, pero al pasar la hicimos quedar. ¡Qué bien! Sí, entonces, es un buen aporte, ¿no? Sí, muy bueno, una gran persona. Obviamente, primero nosotros tenemos la suerte de que es una gran persona y luego tremendo profesional. Formidable. En ese orden. No queremos. Así es. Yo comparto plenamente eso. Así tiene que ser. Sí. Claro que sí. En el violín tenemos al venezolano Orlando Gómez. Él hizo sus estudios en la Universidad de la Florida y tiene una maestría en música de cámara, justamente la especialidad de música de cámara, que es la que estamos abordando en estos tiempos. Entonces, él ha sido profesor en el sistema venezolano, integrante de la Simón Bolívar, integrante de la Orquesta Mariscal de Ayacucho, ha participado en los programas del sistema, lo que llamamos sistema, de los jóvenes que entraron a participar en esta educación. Formidable, ¿no? En Colombia, él estuvo en Cali, él estuvo en Ibagué, manejando, asesorando y enseñando. Y por esas cosas de la vida vino también por el mismo sistema a dar en Esmeraldas, en el sistema Sinfonía por la Vida que había en Esmeraldas. Estuvo un poco tiempo porque parece que las cosas no funcionaron muy bien en la cuestión, como es política a veces. Administrativa, sí, ¿no? Sí, entonces ya no hubo el apoyo y ellos quedaron en el aire. Entonces él se trasladó a Quito y está aquí. Es un gran aporte para la música para los violinistas que estudian aquí en Quito, porque es un tremendo profesor, una gran persona, obviamente, y tremendo músico también. Eddie, hasta hace algunos años era realmente como un poco difícil, complicado llenar un escenario con música universal, con música clásica, como se la conoce. ¿Qué está pasando ahora? ¿Esta barrera un poco se ha eliminado? ¿Hay más público, hay más escenarios para la interpretación de esta música? No, yo más o menos puedo referirme a la época de los años 90 al 2000. Fue una buena época en la que sí se llenaban los escenarios en la música clásica, hablando de música académica, ¿no? Había gente que, incluso había la tranquilidad para que la gente pueda disfrutar de la música, ¿sí? Porque hay mucho melómano en Quito, pero que no asisten a escenarios, a los conciertos, pero son melómanos, tienen tremendas colecciones en sus casas, pero no salen, muchas veces por la calidad de la interpretación, a veces por la incomodidad del sitio, y ahí sí van sumando peros, que a la final, ¿no? Pero entonces, últimamente las agrupaciones que están encargadas de hacer este tipo de difusión, encargadas digo porque ese es su andarivel, como decir, porque cada agrupación tiene una especificidad de difusión. Nosotros llamamos, no despectivamente, los folclóricos, refiriéndonos a los que hacen música folclórica. Ellos tienen su espacio, tienen su música y tienen su gente que les asisten a sus conciertos. Los rockeros tienen su espacio, tienen su música y así todos, música nacional y todo. Ahora lo que se ha dado es que las agrupaciones académico-musicales o de música clásica, los clásicos que eran antiguamente, se han dedicado mucho a la música ecuatoriana, a la música popular. ¿Por qué? Porque en el gobierno anterior se dio mucho énfasis a que eso tienen que hacer. Y los músicos, las orquestas sinfónicas se salieron del andarivel y por complacer al jefe de turno se fueron a llenar espacios con música popular, música folclórica, fusiones, que no es malo, es muy bueno, pero esa no es la función. Hay que hacerlo de vez en cuando porque eso se puede hacer, no se les niega la posibilidad de fusionarnos, porque esta es una época moderna donde se de fusiones, así totalmente. Es. Pero hay que cuidar los espacios, hay que cuidar el público. Como no lo hemos hecho, lo hemos perdido bastante. Es muy difícil llenar un escenario ahora porque la gente está entretenida con otro tipo de música, otro tipo de agrupaciones y toda la cuestión. Hay una sobreoferta de agrupaciones que muchas veces están haciendo lo mismo. Tal grupo, tal dúo, tal orquesta de cámara, tal sinfónica, están haciendo música ecuatoriana, que no es malo, yo felicito eso. Pero no nos descuidemos, que todos tenemos los espacios que cumplir, ¿no? Esta mañana estamos con el maestro Eddie Jumbo. Él es un músico académico, un músico clásico, músico de música clásica, y por supuesto, en esta ocasión, junto a la maestra Elena Khan-Shukova, así es, ¿no?, en el piano, Orlando Gómez de Venezuela, en el violín, y el maestro Jumbo violonchelo, darán un concierto. Maestro, para hablar un poquito más de algunos temas que nos conciernen, ¿qué opina usted sobre la gratuidad precisamente de los conciertos, de las producciones? Porque también ese es un punto neurálgico para los músicos, y hoy por hoy se habla mucho de este tema porque estábamos acostumbrándonos a que todo fuera gratis, ¿eh? Y ahora pues la gente no quiere pagar. Sí, eso también tiene mucho que ver en la cuestión de la difusión. La difusión nuestra no solo puede ser musical, tiene que ser musical, sino también debería ser informativa para la gente, para que comprenda la gente que ser músico no es fácil. Primero, que el primer requisito es como en algunas profesiones, primer requisito, primero, la música, primer requisito, tener condiciones musicales. Porque hay muchos estudiantes, mucha gente que le encanta la música, pero no tiene condiciones. Y para ellos el trabajo es cuesta arriba y se invierte mucho tiempo y espacio en solucionar esos problemas. Entonces, lo más fácil es seleccionar gente con las cualidades que se necesitan para estudio de la música. Entonces ahí es más fácil y más rápido. Claro. Entonces, a partir de eso, nosotros hacemos estudios paralelos. Entramos a la escuela y ahora a los niños estudiantes entran desde los 7 años al conservatorio. ¡Qué bien! Entonces están haciendo doble carrera, escuela y conservatorio, uh-huh. desde los 7 años que ya se aceptan ahora en los conservatorios. Pasan al colegio, en el colegio también se hace estudios regulares y siguen conservatorio. Terminan el colegio y muchos ya deciden por la universidad y dejan el conservatorio, pero ya tienen un nivel, es difícil que dejen, porque ya cuando ya están metidos en la música, claro, es muy difícil, claro, son claro. pocos los que dejan, pero sí hay gente que lo deja. Qué bien. Entonces, si nos vamos fijando, estamos haciendo 2 estudios paralelos y 2 estudios fuertes, no digamos que es que la música es ya es facilita y que es solo estudio tocar, ¿no? La música tiene materias tan difíciles como las matemáticas, como la física, como la química. Son así de esa equiparando. De ese rigor, sí, así es, sí, claro son, que son sí. Son muy difíciles. Tenemos armonía 1, 2, 3, contrapunto 1, 2, 3, formas musicales 1, 2, 3, orquestación. Son equivalentes a la física y a la matemática porque son materias súper fuertes y muy difíciles y hay que dedicarse. Por eso es que en la música a veces se ha dado el caso en que hay teoréticos que son geniales y hay instrumentistas que no son tan geniales teóricamente. ¿Por qué? Porque esas horas en que los teoréticos, 5 o 6 horas que se la pasan estudiando libros, descifrando signos, haciendo estudios teóricos, esas 5 o 6 horas los músicos en cambio estamos con el instrumento. Dale al instrumento, dale al instrumento. Entonces, a veces no podemos acaparar las 2 esferas porque son muy fuertes, muy difíciles. Hay gente que lo ha hecho, pero son gente que a veces no tiene vida social, no tiene, claro. no tiene familia, o no sé, son fanáticos. Bueno, la música siempre ha exigido mucha disciplina, ¿no? Sí, sí. Mucho rigor, como cualquier otra profesión. Usted lo ha dicho ahora con claridad. En realidad es una profesión más, no es un hobby, es una profesión. Y por eso, ahí vamos a la cuestión de lo pagado. La gente a veces no valora ese esfuerzo, ese trabajo desde niño, que vienen haciéndolo paralelamente, y cuando hay una presentación, no valoran eso, y cuando dicen $5, $6, ah, no, mejor voy al parque, voy a tomar un helado, saco a pasear al perro y todo, y cosas así, pero hay también de la otra gente. Claro, o sea, que sí. Yo creo que hay que mantenerse, no en entradas caras, pero mantener un estatus de precios que sea accesible, para educar, en cambio, a la gente, para que empiece a valorar que eso tiene un esfuerzo titánico. Claro que sí, muy de acuerdo. Son horas y horas de trabajo, son tremendas horas, son cantidad así de horas. Es. Para finalizar nuestra conversación, maestro, me encantaría que sea usted quien invite al público a este nuevo concierto de ustedes. Ah, muchas gracias. Les estamos invitando a esta gran velada romántica en la Casa de la Música, mañana jueves a las 19:30. Ustedes conocen, la dirección es Nuno de Valderrama, y la otra es la Mariana. Es en la Mariana de Jesús, sí. Así es. Entonces, los esperamos 7:30 de la noche y vamos a compartir una bonita música, un bonito trabajo. Como le estamos comentando, tenemos músicos de primera que sí nos garantizan que el espectáculo va a estar acorde a las expectativas que público que le gusta esta música tiene. Maestro Jumbo, mil gracias por estar en nuestro programa. Muchas gracias. Seguimos con más de La Rayuela y nos vamos a un corte. Gracias.